Aquí comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenido. Dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. De la mañana 6 minutos, 2 de la mañana 6 minutos en Cali, Colombia, donde llega la señal Eurolatina 107.1 más auténtica, y Oriente Estéreo Cali y Oriente Estéreo Cali.org 96.0 FM en la ciudad de Cali. Este es el café de la mañana. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, estamos aquí con este cafecito acompañándolos en esta mañana. Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar allí. Bienvenidos, esta es la emisión del café para el día de hoy. Hoy vamos a tener en música, vamos a estar recordando el año de 1990, lo que sucedía con la música latina en 1990, un día como hoy. Vamos a estar recordando artistas como Lizzo y Sheena Easton, que nacieron un día como hoy. Estaré haciendo un viaje musical por la vida de estas artistas. También vamos a estar pues con las noticias locas, con lo que sucede pues en este mundo loco, loco, como siempre lo digo. Pues muchas gracias a todos los oyentes terrícolas y a oyentes de planetas adyacentes que se encuentran a esta hora en el café de la mañana sintonizados. Hoy nos bañamos, sí, nos hemos bañado en el día de hoy. 9 de la mañana 8 minutos, 2 de la mañana 8 minutos, este es el café de la mañana. Hablaremos más adelantito de Cornitila, actriz para adultos, que es una fiel creyente del cristianismo. También en noticias sorprendentes, Bill Gates pone fecha de desaparición de profesores por culpa de las inteligencias artificiales. Dice que estos son los primeros que se quedarán sin trabajo. También hablaremos de leones que escaparon de una jaula en plena función de circo, y no todo tan extraño. Netflix perdió más de 1 millón de usuarios en España tras eliminar cuentas compartidas. Sin embargo, también tenemos noticias del mundo deportivo. En Colombia, un estadio le van a cambiar el nombre y se va a llamar Petro Soccer, coincidencialmente pues con el nombre del presidente de Colombia. Adolfo nos va a traer toda la información deportiva, incluyendo Liga Española, la Champions, y bueno, todo lo que tiene que ver pues con los deportes, los deportistas más destacados también a nivel de España y del mundo. Y bueno, las noticias del mundo del entretenimiento que no nos pueden faltar, el cine, la televisión, el entretenimiento, la tecnología. Y bueno, eso y un poco más. Por ahora empezamos el café de la mañana. Vamos adelantico, vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades. Bienvenidos, muchas gracias por la sintonía. Este es el café de la mañana. 9 de la mañana, 9 minutos. 2 de la mañana, 9 minutos. Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo 96.0. Así suena el café de la mañana. Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. La niña se quedaba pues en casa y cuando decía, papá, ¿qué vamos a cine? Y decía, claro, vamos a cine. Resulta cuando me llegaban 3 o 4 y digo, ¿y ellas? Es que yo las invité a cine. Le dije yo, ah, qué bueno. Pero las primeras 2 me dieron yeso fue a mí. La invitación de mi hija. Ella invita con el dinero vino. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. Con mis manos lentamente acariciándote la espalda, yo quitándome las ganas, como te echo yo en mi cama, tus gemidos en el cielo, yo tocándote, elevándote, quizás una última vez. Me miras a los ojos, te das cuenta del juego, que eso es solo un momento, y me duele saber. Tenerte en poca ropa, te quitas el sueño, aunque nada es en serio, de ti me siento bien. Yeah. Otra noche que te hago volar, muy alto las estrellas puedes tocar, pero conmigo no te puedes quedar. Yeah. Antes de que el botón te abroche, hagámoslo como lo dimos anoche. Y si no volvemos a ver, pa' que nadie sospeche, cambiamos de hotel. Acariciando tu cintura, admirando tu figura, repitiendo esa locura. Tus semillas en el cielo, yo tocándote, elevándote. Sé que eres la última vez. Me miras a los ojos, te das cuenta del cuento, que eso es solo un momento, y me duele saber. Tenerte poca ropa, me quitas el sueño, y aunque nada es en serio, de ti me siento bien. Yeah. Otra noche que te hago volar, muy alto las estrellas puedes tocar, pero conmigo no te puedes quedar. Yeah. Antes de que el botón te abroche, hagámoslo como lo dimos anoche. Y si no volvemos a ver, pa' que nadie sospeche, cambiamos de hotel. Sincerely. No solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad.

sé que nuestro amor es periódico de ayer. Que tú no lo quieres leer. Que ni por la calle tú me quieres ver. Si sales de par y me escuchas a mí. Siempre te preguntan por mí. Dime qué se siente. Soy un fantasma que te atormenta a ti. Dime qué pasó, mami. Todo iba normal. Que hablaron de mí. Te dejaste llevar. Tu cuerpo me estaba empezando a amar. Y por culpa de la gente ahora te toca olvidar. Yo sé que eres infeliz, pero te pasas mintiendo. Fingiendo que eres feliz, mami, yo no te entiendo. Ahora él te pone a llorar, también te pone a sufrir. Mientras yo te ponía a viajar, yo linda te hacía lucir. Solo yo te podía llegarle. Tu cuerpo sabe dónde va a ser. Y cuando tus piernas temblaban. Que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Y ahora dice que no me conoce. No, no, no, no, no. Y si me ha visto, se supone que en el pasado fue. Yo sí me acuerdo cómo lo hacíamos. Como en la cama nos matábamos. Check out the man. Ozuna, Ozuna, man. Ozuna, Arcomel, Austin, baby. Así es como es, Chris Jeddah. Ahora dice. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Mañana 21 minutos, 2 de la mañana 21 minutos en Santiago de Cali, donde llega la señal del café de la mañana. Eurolatina 107.1 FM, la radio más auténtica del País Vasco, y Oriente Estéreo Cali y 96.0 y Oriente Estéreo Cali.org, donde nos sintonizan a esta hora en la ciudad de Cali, en el oriente de Cali, como las 3:14:15. Ahí estamos, en esa parte del suroriente caleño, Oriente Estéreo 96.0. Y estamos también aquí en Eurolatina 107.1. Y bueno, les voy a compartir nuestro tema del día para que ustedes opinen, tema de participación aquí en el café de la mañana. Feliz jueves a todos, en nuestro tema del día. ¿Alguna vez, por lambón, por metido, te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado, verbal o físicamente? Participe. Más 34-610-617-034 y más 34-632-890-940. Línea de participación del café de la mañana. Vamos a empezar con un poco de los temas que traemos de conversación. Ahorita vamos a hablar de Cornitila, una ex docente cristiana de 35 años de Los Ángeles, que ahora es estrella de contenido para adultos en plataformas como OnlyFans. Corny cree que su nueva carrera es una forma de servir a Dios y reconectar con sus creencias de manera diferente. Según ella, su trabajo no contradice a Dios y busca ayudar a las mujeres a superar la vergüenza sexual. Su esposo también la apoya en su nueva profesión, que le ha permitido ganar más de $1,000,000 en la plataforma OnlyFans. Así que esta ex docente cristiana, pues, se lanza al mundo del contenido para adultos en plataformas como OnlyFans. Bueno, como la gente produce dinero, pues, mostrando su cuerpito en la plataforma de OnlyFans. Bueno, avanzamos. Este es el café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día. Si alguna vez, por lambón, por metido, te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado, verbal o físicamente, participen Línea de participación más 34-610-617-034 y más 34-632-899-40. Este es el Café de la Mañana. Avanzamos con la música, la información. Más adelantito viene Vivi con el horóscopo, viene Adolfo con los deportes, viene Peto Rey con el humor, Adolfo también con el humor. Y bueno, las notas del día. También vamos a estar haciendo un viaje musical por artistas que nacieron y fallecieron un día como hoy, como Sheena Easton y como Lizzo. Artistas que nacieron un día como hoy, un 27 de abril. Avanzamos en el Café de la Mañana. Más música también viene en camino, un poquito de merengue. Ya venimos con los titulares, las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y bueno, mucho más de lo que tiene el café para ti. Bienvenido, muchas gracias por la sintonía. Freddy Cortés, Nicky Cuervo, estamos aquí en el Café de la Mañana. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Beavis and Butthead regresan tan maravillosamente idiotas como siempre. La ecléctica colección de trastos de Freddie Mercury a la venta. El Reino Unido bloquea la adquisición de Activision por parte de Microsoft, la más grande en tecnología de juegos. Meryl Streep gana el premio Princesa de Asturias en España. Las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Lizzo, cantante y rapera estadounidense, Sheena Easton, cantante y actriz escocesa, y hacemos un repaso por las listas latinas, ya como hoy. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave. Labios

alguien va a reemplazarme. Años en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 27 de abril, es el 167º día del año. Quedan 248 días para finalizar el año. Un día como hoy nacieron, en 1791, Samuel F. Morse, estadounidense, inventor del telégrafo eléctrico. En 1927, nació Joaquín Prat, locutor y presentador español. En 1932, nació Marujita Díaz, actriz y cantante española. En 1932, nació Casey Kasem, músico, DJ y actor estadounidense, creador de American Top 40. En 1933, nació Rafael Guillén, poeta español. En 1947, nació María del Mar Bonet, cantante española. En 1959, nació Sheena Easton, cantante y actriz escocesa. En 1960, nació Martín Berasategui, cocinero español. En 1992, nació Emily Ratajkowski, modelo y actriz estadounidense de origen polaco. Un día como hoy fallecieron, en 1521, Fernando de Magallanes, navegante portugués. En 1969 falleció René Barrientos, militar y político boliviano. En 1992 falleció Olivier Messiaen, compositor francés. En 1997 falleció Dulce María Loinas, escritora cubana. En 2002 falleció Hans-Heinrich Thyssen-Bornemisza, empresario y coleccionista de arte, suizo. En 2007 falleció Mstislav Rostropovich, violonchelista y director de orquesta ruso. Estas son las efemérides del día de hoy. En 1931, el gobierno provisional de la República adopta como enseña nacional la bandera roja, amarilla y morada. En 1977, el poeta Rafael Alberti llega a Madrid tras 38 años de exilio. En 1984, Seat produce el primer Ibiza, modelo referente de la industria española del automóvil. En 1986, detención del dirigente de ETA, Domingo Iturbe Basolo, Chomín, en Francia. En 1992, Serbia y Montenegro proclaman la nueva República Federal de Yugoslavia. En 1994, Nelson Mandela gana las primeras elecciones multiraciales celebradas en Sudáfrica. En 2014, el Papa Francisco proclama santos a Juan XXIII y a Juan Pablo II. En 2021, terroristas matan a los periodistas españoles David Bedian y Roberto Fraile en Burkina Faso. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el café de la mañana. Los que manejan otras lenguas y pueden hablar en la de uno y se hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es verdad. Profe, pero usted también me le va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Eurolatina 107.1. 9 de la mañana, 44 minutos. Avanzamos en el café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día, tema de participación. ¿Alguna vez te pusiste en defensa de alguien y saliste mal librado, verbal o físicamente? Cuéntanos tu experiencia a través del más 34 610 617 034, más 34 610 617 034, y más 34 632 89 940, línea de participación del café de la mañana. No se olviden nuestro tema del día. Bueno, les voy a contar un poquito de lo que sucede en este mundo loco, mundo puntualmente de la tecnología. Y es que Bill Gates, el cofundador de Microsoft, ha destacado en la cumbre de ASU y GSB en California las capacidades de los chatbots alimentados por inteligencia artificial para leer y escribir. Gates considera que estos chatbots pueden convertirse en una ayuda indispensable para los estudiantes, lo que permitiría el acceso a tutorías privadas a los niños y familias de escasos recursos. Gates pronostica que en 18 meses estas inteligencias artificiales podrían comenzar a reemplazar a los docentes en las asignaturas de lenguaje y en poco tiempo también en clases de matemáticas. Dice que esta va a ser una de las primeras profesiones que desaparecería con la utilización de los chatbots alimentados por inteligencia artificial para leer y escribir. Bueno, algunas de las profesiones que desaparecerían. El otro día hablábamos con Freddy precisamente de un grupo de locutores, un grupo de actores de doblaje en España que hablaban de que por favor se regulara la utilización de las inteligencias artificiales para la producción de voces de doblaje. También estuvimos hablando de un chico en Chile que había perdido su empleo porque lo habían reemplazado por una inteligencia artificial que estaban empezando a utilizar para hacer el doblaje de las voces de documentales que él hacía. Y que, pues, compartía pues esta experiencia, este caso, y también un poco de llamar la atención para que también se midiera la cantidad de utilización de inteligencia artificial para este tipo de trabajos. Bueno, ahí poco a poco vamos viendo cuáles son las profesiones que se ven afectadas con este tema de las inteligencias artificiales que empiezan a reemplazar seres humanos en labores habituales. Este es el café de la mañana. 9 de la mañana, 47 minutos. 2 de la mañana, 47 minutos en Santiago de Cali. Avanzamos con el café de la mañana. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Yo me gané la lotería.